De nuevo. Estamos con la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Hoy va a abordar un tema muy interesante. Responde al interrogante, si son españoles los hijos de los ciudadanos extranjeros nacidos en España. Abogada, sobre este particular, ¿qué nos puede decir? Pues bien, Jorge, tenemos que plantearnos el hecho de que, como has dicho, tenemos un hijo en España y pensamos por norma general, porque la gente dice, yo he tenido un hijo en España, es español. En un principio, no podemos decir del todo sí ni del todo no. Tenemos que ver la nacionalidad de estos padres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la denominada ius solis y ius sanguinis. Tenemos que distinguir esto. Ius solis, es decir, voy a adquirir la nacionalidad del suelo, del lugar donde he nacido, o ius sanguinis. Voy a adquirir la nacionalidad que se transmite por sangre, que transmiten mis padres. Pues bien, hay un listado de una serie de países que sí que van a permitir que el hijo que nazca en territorio español pueda adquirir la nacionalidad española. Previamente, eso sí, se ha dado una serie de trámites. No inmediatamente que el niño nazca, lo registre en el registro civil, ya va a ser español. No, hay que hacer una serie de trámites y solicitar esta nacionalidad, denominada nacionalidad por simple presunción, para poder que el hijo que tengamos en territorio español adquiera esta nacionalidad española. ¿Y nos puede decir, abogada, cuáles son los países con inmigrantes en España pueden ser precisamente sus descendientes españoles si nacen en territorio español? Mejor dicho, ¿cuál es esa lista de países que favorece, en este caso, la adquisición de la nacionalidad española al nacer en este país? Pues bien, Argentina, Palestina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guinea-Bissau, Paraguay, Perú, Portugal, Santo Tomás y Príncipe, Suiza y Venezuela, dependiendo del caso. Si uno de los padres es venezolano y el otro no, sí que podemos pedir esta nacionalidad por simple presunción. Si ambos son venezolanos, no se podrá hacer. Vale. En el caso, últimamente he tenido muchos casos de madres que son hondureñas y que se ha extendido el rumor de que pueden obtener la nacionalidad de los niños, la nacionalidad española. Lastimosamente, no. ¿Por qué, abogada? Honduras no, porque es el país de origen, no es España, eso también tenemos que aclararlo, quien determina cómo se va a adquirir la nacionalidad española de los ciudadanos que tienen hijos en el extranjero. En el caso, por ejemplo, de Honduras, establece que los hijos de hondureños que nazcan en territorio, en este caso español, serán hondureños. El caso de Colombia, por ejemplo, que es el más habitual. En este caso, la ley colombiana establece que los hijos de nacionales colombianos que nacen en el extranjero, si no se inscriben y no se hace una manifestación de que quieren ser colombianos, en un principio quedan apátridas. Es decir, no tendrán ninguna nacionalidad, por tanto, España les va a dar la nacionalidad española. Claro está, como comentábamos antes, porque haciendo una serie de requisitos. Y esta serie de pasos, ¿cuáles son? Determinar que los padres son, en este caso, colombianos, acudir al consulado colombiano, expresar que el menor nacido en España no ha adquirido la nacionalidad colombiana. Posteriormente, me tengo que dirigir al registro civil de la ciudad donde estoy empadronada y solicitar que nuestro hijo sea ciudadano español. Abogada, tengo entendido que algo similar se presentaba, me refiero concretamente a los países que ponen dificultades para que los hijos de sus ciudadanos adquieran la nacionalidad, en este caso española. Tengo entendido que ocurría algo similar con Bolivia y no recuerdo qué otros países de América Latina. Con Ecuador, exacto. Ecuador también, ¿verdad? Sí, con Bolivia y Ecuador. En Bolivia, hasta el 6 de febrero de 2009, se permitía que los hijos de bolivianos nacidos en España fueran bolivianos. En Ecuador, hasta el 20 de octubre de 2008, también lo permitían. A partir de ahí, la ley de estos ambos países cambiaron y en un principio no pueden adquirir la nacionalidad española por simple presunción. Sí que hay otra manera de adquirirla, pero es un trámite más largo. Sí, recuerdo perfectamente como en aquel entonces Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa, Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales, hacía todo lo que le decía Hugo Chávez, pues les dijo que tenían que implementarlo así, en nombre de la patria, y bueno, la verdad es que le dejaron un verdadero dolor de cabeza a los inmigrantes, en este caso en España. Abogada, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ocurre entonces con los hijos de los ciudadanos ecuatorianos, hondureños, bolivianos, venezolanos que nacen aquí? Porque están haciendo vida en este país. ¿Cómo pueden regularizar su situación o adquirir la nacionalidad española? ¿Hay algún trámite que permita ese objetivo? Sí, claro. En este caso, los padres le darán a este niño una tarjeta denominada tarjeta de residencia de menor nacido en España. Así pues, este menor de edad estará el primer año con residencia legal, estará, claro, ejerciendo su ciudadanía de los padres, o puede ser hondureña, boliviana o ecuatoriana, y al año de residencia podrán optar a la nacionalidad española. Antes no. Pero claro, Jorge, nos planteamos el problema este. ¿Y si los padres no tienen documentación, qué pasa con estos niños? Apátridas no son, porque la nacionalidad de los padres les ha dado un pasaporte y una nacionalidad, pero lastimosamente deben esperar a que sus padres tengan una documentación para poder dárselo a estos niños que han nacido en España. Abogada, ¿y dónde están los derechos de los niños que establece, tengo entendido, una convención internacional? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué protección tienen los niños en este caso? Bueno, en este caso los derechos como menor no se vulneran, porque tampoco son apátridas, porque los padres deben ir a sus respectivos consulados y otorgarles la nacionalidad. Y aunque un niño no esté en situación legal en España, regular, no se le va a privar ni de su estudio, ni de su sanidad, ni de todos los derechos inherentes que tiene por ser niño. ¿Y dónde se reclaman esos derechos? Pues bien, esos derechos tenemos que ir a reclamarlos en las instituciones públicas o privadas que vayamos con el menor, ya sea en el instituto, en el colegio, en sanidad. Ya tendríamos que ir según lo que la situación precede, a ejercerlos y a solicitarlos. Estamos hablando con la abogada Luz Piedrahíta. Hoy hemos querido abordar un tema muy complejo que tiene que ver con la nacionalidad de los hijos de inmigrantes en España, para ser más preciso, ¿no? Abogada, y sobre este particular, ya nos ha informado ampliamente, consideraciones importantes. Importantes, primero, que el niño que nace en España, lo primero que se debe hacer, si queremos adquirir la nacionalidad española, no lo podemos registrar en el consulado. Es un error que mucha gente ha cometido. Después quieren pedir la nacionalidad española y el proceso se hace muchísimo más difícil y más tedioso. Así que lo importante es que se asesoren bien, que tengan en cuenta que no todas las nacionalidades, por mucho que intentemos y lo querramos, dan esta nacionalidad a los niños, y que es un proceso que, pues, si se cumplen todos los requisitos, se podrá adquirir en menor o mayor tiempo, que dependerá también de cada comunidad autónoma y cada registro. Pero si se cumple y si estoy de ese listado de nacionalidades, que lo puedo hacer, no hay problema. Abogada, muchas gracias y vamos a recordar, por favor, ya para finalizar, sus redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Dos cápsulas jurídicas, eso que dos con número, ¿verdad? Dos, sí. Sí, dos cápsulas jurídicas, la abogada Luz Piedrahíta, hoy informándonos acerca de la nacionalidad o qué pasa con los niños, hijos de inmigrantes que nacen en territorio español, la dificultad que tienen algunos debido a las normas de sus países de origen, de los padres, pero también la alternativa tras una buena gestión profesional, hay que garantizarnos eso, de que sea un profesional del derecho quien gestione este trámite para que sea exitoso. Abogada, muchas gracias y que tenga un feliz día. Sí, Jorge, buen día. La abogada Luz Piedrahíta, una vez más informándonos acerca de la ley de extranjería y todas las posibilidades que hay para que las personas migrantes en este caso puedan regularizar su situación. Hoy abordamos concretamente el caso de los hijos de inmigrantes nacidos en territorio español y qué pasa con su nacionalidad. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Escuchas La Latinos 107.9. Está buena. 107.9 en Valencia y Castellón. Si vamos ya a Benidorm, pues nos vamos a encontrar con el 96.7. Allí nos pueden escuchar. Y siguiendo también Alicante, bueno, ya le vamos a compartir precisamente toda la información, asimismo en Elche, también en Torrevieja. Estamos por toda la región. Muchas gracias por seguirnos. Y aquí está precisamente la actualidad. Vamos a continuación a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, cómo viene la prensa en el día de hoy. Pero eso será en breve. A Ricardo Arjona, que a propósito anuncia una gira de conciertos por Centroamérica. Va a cantar incluso en Managua, la capital de Nicaragua. A pesar del momento complicado que está viviendo el país, va a llevar su música. En el Café Mañanero te invitamos a disfrutar el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Después de un martes de descanso, hoy abre nuevamente sus puertas desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche para que disfruten lo más importante de la gastronomía colombiana. Empezando por la panadería, los platos típicos en general y esos jugos de frutas tropicales, además la rica avena. Don Arepo, ¿y qué decir de las arepas? ¿Eh? Arepas por aquí, arepas por allá. Esas que le gustan a Yelfran, a mí. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Han abierto un abismo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Presten mucha atención cómo viene la prensa entonces en el día de hoy. El diario más importante de España destaca hoy en su portada: Interior avaló un informe falso de Villarejo contra el secesionismo. Seguimos hablando de los audios secretos de la corrupción. Una investigación que ha desarrollado el diario El País y que viene haciendo entregas desde el pasado domingo. Por otra parte, el gobierno impulsa la tercera ley del aborto en democracia. La caída de Mariupol, la primera victoria de Putin en Ucrania. Entre tanto, el mundo por su parte destaca: Sánchez se vuelca con Qatar en plena crisis del gas con Argelia. Fotografía de portada precisamente para el rey Felipe VI y el rey de Qatar. Ucrania frenó a Rusia porque el ejército se entrenó con la OTAN. Sí. Dice un expresidente. El expresidente Petro Poroshenko. Ve en Putin el nuevo Kim Jong-un. Dejamos a la prensa española y vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Atención. La actualidad de América Latina. Sí, vamos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: en medio de la pelea interna cae fuerte la imagen de Cristina y la del gobierno. Vicepresidenta y presidente se están dando durísimo. Pertenecen al mismo partido político y ahora mismo se odian. No se pueden ni ver. En otros titulares se dice: el principal diario de los argentinos, la Corte acepta la designación de 2 de legisladores, pero admitiría impugnaciones. Por la violencia mapuche, Boric envía militares al sur de Chile. Esto lo dice un diario argentino. Y ahora vamos concretamente a la prensa argentina, cómo registra la situación. Perdón, la prensa chilena. El Mercurio destaca hoy en su portada: vocera de la Corte Suprema, en Chile no hay ni presos de conciencia ni tampoco presos políticos. Sectores de izquierda y de pueblos originarios critican estado de excepción y vocera alude a instalación mediática. Pasamos ahora a la prensa colombiana. El diario El Tiempo destaca hoy en su portada: con menos sanciones, Estados Unidos le allana el camino al crudo de Venezuela. Si avanza el diálogo entre Maduro y opositores, Chevron podría expandir operación en el país vecino. Recuerden que está hablando un periódico colombiano. El Tiempo. Hay más titulares. Arauca, acorralada por la guerrilla entre el ELN y disidencias de las FARC. Hay más titulares. Policía confirma existencia de microcámaras en sede de el candidato Fico Gutiérrez en la ciudad de Medellín. La campaña había denunciado la existencia de micrófonos ocultos en una sede de El Poblado. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa del Perú. El diario El Comercio destaca en su portada: Perú Libre controla en Minen con 11 altos funcionarios. En otros titulares, la prensa de Bolivia destaca hoy en su portada, bueno, exactamente, el diario Potosí. Frío en el departamento no logra interrumpir las clases presenciales. Hay que ver con el clima, el principal titular de la prensa boliviana. Y ahora vamos a Venezuela, donde el diario El Nacional destaca hoy en su portada: Estados Unidos borra nombre de sobrino de Celia Flores de la lista de sancionados. En abril se registraron 138 conflictos por existencias laborales. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Congreso evalúa un cambio en sistema de las comisiones de AFP. Uno de los temas tratados en retiro legislativo del pasado fin de semana fue una nueva forma para que estas cobren, basadas en las ganancias y no en la administración del sistema. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora damos paso también a los titulares de la prensa deportiva en España. Ya está con nosotros Yelfrani Riera. Yelfrani, buenos días. Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Hoy el diario Marca titula: Sarabia, me fui del PSG al Sporting pensando en el Mundial. Sale como un auténtico héroe del Portugal. Si en Qatar estamos bien, que se preparen los demás. Si Mbappé marca 3 al día, siguiente quiere otros 3 más. Por otro lado, el diario AS titula: El tridente de los 100 goles. El Madrid prepara un ataque que ha sido demoledor esta temporada. 44 dianas de Benzema, 36 de Mbappé y 21 de Vinicius. Ni la BBC llegó a tanto. Y para finalizar, el diario Mundo Deportivo titula: Objetivo Koundé. El central francés de 23 años gusta a Xavi. Su cláusula es de 90 kilos, aunque el Barça querría induir a jugadores. Acaba contrato en el 2024 y el Sevilla, que ya frenó su marcha a la Premier, le prometió darle felicidades ahora. Gracias, Yelfrani. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con Nicky Cuervo y Carlo Angulo. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. ¿Sientes desespero porque ves que tu energía no es el complemento perfecto? ¿Sientes tristeza porque, por más que luchas, tu relación de pareja va decayendo? ¿Sientes que tu dinero no rinde? ¿Trabajas y te esfuerzas pero no hay frutos? Cristal está para ayudarte. Consulta directa al 660-318-616. 660-318-616. Sahumerios, limpiezas, armonizaciones, lectura del oráculo, lectura de cartas. Cristal, tu consejera amiga. Cristal, 660-318-616. 660-318-616. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. No puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño. Esto es un engaño que tú llamas amor.

Continuamos en el Café Mañanero y ya vamos con nuestros invitados del día. Hoy la diputada de origen marroquí en la Asamblea de Cataluña, Nayat Driguec. Bueno, John Valencia ha estado practicando más el nombre que nosotros, que no estamos acostumbrados de pronto a pronunciar este tipo de apellidos, pero viene a representar precisamente la nueva realidad de España, la pluralidad que tiene este país con la presencia de inmigrantes desde todos los puntos del planeta, provenientes desde todos los rincones y más de un país vecino, como es el caso de Marruecos. John Valencia. Efectivamente, Jorge, es Naya Driouech Benmoussa. Y los nombres nos indican más o menos hacia qué región del mundo nos dirigimos cuando los pronunciamos. Así que le invitamos a ella que se tome un café con nosotros y que nos corrija si nos hemos equivocado y nos dé una cátedra aquí de nombres marroquíes. Naya, muy buenos días y gracias por tomarse este café con nosotros aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Y sí, como has dicho, mi nombre es Najat y el apellido es Driouech. Driouech. Driouech, muy bien. Bueno, no sé si nosotros, nos cuesta un poco. John lleva toda la mañana practicando el apellido suyo y al final ha fallado. Pero, como le decía, viene a representar esta nueva realidad de España. Exacto. Se enriquece con nombres diferentes y me hacen en este caso de Marruecos. Marruecos, que es noticia porque en el día de ayer precisamente se reabrió la frontera luego de permanecer durante 2 años cerrada debido a las restricciones de la pandemia y también luego hay que decirlo debido a esas discrepancias políticas que surgieron entre los dos países. Pero esta reapertura de fronteras viene a beneficiar en particular a la población migrante de Marruecos y de otros países africanos que se encuentran en territorio europeo y más exactamente en España. Y queríamos precisamente conocer su opinión, el impacto que tiene esta reapertura de la frontera exactamente en Ceuta y Melilla. Bien, en primer lugar yo celebro honestamente que se haya ya por fin reabierto las fronteras de Ceuta y Melilla por una cuestión muy sencilla, como usted apuntaba al inicio, ¿no? Estamos hablando de que la diáspora marroquí, y me voy a centrar en la diáspora marroquí, son miles de centenares de marroquíes y marroquinas, europeos, mejor dicho, de origen marroquí, que residen, son nacionales, es decir, tienen doble nacionalidad en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en España también y en Cataluña, una parte muy importante, que celebra esta reapertura por una cuestión muy sencilla, porque quiere ir a ver a sus familiares. Hay ciudadanos europeos de origen marroquí que hace 3 años que no pueden regresar y no pueden ver a sus seres queridos, por un lado, y hay otro elemento que también es importante y no se pone encima de la mesa y es el siguiente: podemos pensar que la economía ceutí, la economía melillense, con el cierre de las fronteras estaba asfixiada. Y yo creo, y no simplemente lo creo yo, pueden ustedes preguntar a los ceutíes y a los melillenses de cómo era de necesario la reabertura de nuevo de las fronteras para dar oxígeno a la economía de estas dos regiones, ¿no? Naya, no sé cómo de pronto habrá vivido estos 2 años de cierre de frontera, pero suponemos que por el origen que tiene de Marruecos, desde esa parte del mundo recibiría algún tipo de comentarios de familiares o conocidos en torno a cómo se estaba afectando también el país, imagino. Yo la verdad es que he echado de menos no poder ir en 2 veranos seguidos y eso de alguna manera tiene un impacto psicológico sobre todos nosotros. en especial porque tú quieres ver. Yo quiero ver a mi abuelo y me gustaría verlo después de que en esta pandemia ha pasado la COVID dos veces y me gustaría poderlo ver. Todo es que tiene ya una edad bastante avanzada y en los dos últimos años yo no lo he podido ir a visitar por una sencilla razón. Y es que yo no tenía la seguridad de poder viajar y no quedarme atrapada como si le pasó a muchísimos conocidos míos, entre ellos mis padres. Mis padres fueron a visitar a nuestro abuelo en el primer confinamiento, antes de que saltara la noticia de la COVID, en marzo del 2020, y se quedaron atrapados 5 meses. Evidentemente para mis padres fue un impacto muy duro, porque después de 30 años viviendo en Cataluña, mientras que simplemente habían ido para 10 días para visitar a mi abuelo y estar con él, ni siquiera pudieron estar con él porque estuvieron de alguna manera confinados y expectantes, igual que el resto del mundo, de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, ha sido duro. Porque la pandemia evidentemente ha afectado a la sociedad en general, pero sí que es verdad que ha sido mucho más duro para todos aquellos marroquíes que han perdido los familiares y no los han podido ir a llorar. Yo creo que esto para la comunidad migrante es un palo bastante duro, ¿no? Y sí, si tú me preguntas en qué les ha afectado más, yo creo, y así es como me lo trasladan, sobre todo la pérdida de seres queridos que no los han podido ver en 2 años. Y el otro punto es cuestionarse, ¿no? También decir, realmente con la pandemia, cuando nos han cerrado las fronteras de nuestros países de origen, ¿de dónde somos nosotros, ¿no? Muchos me decían, después de 30 años viviendo en Cataluña, con la pandemia me he dado cuenta que es mi casa, porque al final cuando ha pasado una pandemia es donde yo me he quedado y que mi país de origen simplemente es mi país de origen y donde voy a ir de vez en cuando, ¿no? Yo creo que esto es importante también recalcarlo. Quisiera saber cuántos años lleva usted en España, residiendo en España. recuerdo porque tengo el sello de entrada de Algeciras memorizado. Llegué el 17/5/1990. Imagínese si ha pasado tiempo. Es decir, 32 años. Exacto. Y entonces llegué con 9 años, porque mi padre, evidentemente, igual que el resto de sus compatriotas, llevaban ya aproximadamente como 8 o 9 años residiendo en diferentes sitios, ¿eh? Es decir, primero Bélgica, y como no regularizaba, luego pasó a Francia, tampoco regularizaba, y al final decidió quedarse en Masnou, en Cataluña, donde se encuentran muchísimos de sus paisanos del mismo pueblo. ¿Y qué lectura nos puede hacer de la evolución de la inmigración en España en estos 30 años? Yo realmente la lectura que puedo hacer así con más precisión quizás es la lectura, digamos, de la evolución de la inmigración en Cataluña. Porque yo tengo la oportunidad a veces de viajar al resto de España y es verdad que estamos hablando de evoluciones diferentes, de historias diferentes, también de políticas, ¿por qué no decirlo? Políticas que se han hecho desde las administraciones y que han favorecido un tipo de integración o inclusión o no. Entonces, a mí yo creo que por la parte que me toca sería más justo si yo hablase de esta evolución por parte de la inmigración en Cataluña. Y si yo tuviera que valorarla, yo diría, yo siempre lo digo, Cataluña con la ley de acogida del 2007 realmente ha hecho un trabajo excepcional, porque de alguna manera legisla todo y no tener las competencias, por ejemplo, para poder regularizar, que para nosotros es un tema muy importante. De hecho, nosotros siempre hablamos de que no existen para nosotros ciudadanos de primera y de segunda, no existen ciudadanos que administrativamente regulares y no regulares, porque para nosotros ningún ciudadano es ilegal, ¿no? Entonces, partimos de esta idea, de esta base, que un ciudadano, una ciudadana, es igual que otro ciudadano, ciudadana independientemente de su situación administrativa. Entonces, si me hace la pregunta de cómo ha evolucionado, yo creo que ha evolucionado de manera positiva cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la inclusión real. Y cuando hablamos de la inclusión real, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, en todo y no teniendo una trayectoria muy larga de migración en nuestro país, estamos hablando de 40 años, 40 años en una historia migratoria de un país no es nada, ¿de acuerdo? Gracias a las políticas que se han ido haciendo, gracias también a estas políticas transversales, no olvidemos, no hay que olvidar que la política transversal empieza desde la educación, desde la salud, desde el bienestar y, por qué no decirlo, también desde las universidades. Y hoy en día yo podría decir que es un orgullo para los catalanes y las catalanas encontrar profesionales que esos padres nacieron en China, nacieron en Marruecos, nacieron en Colombia, y no solo profesionales, desde profesionales de la administración pública, profesionales en la salud, profesionales en la educación, profesionales, por qué no decirlo, en el ámbito de la seguridad, de los Mossos de Escuadra, por ejemplo, en las policías locales y también en la política. Entonces, yo, si me dice o me pregunta la evolución, le digo, la evolución está siendo positiva, pero, ojo, no tiene que servirnos para que nos relajemos. No tiene que servirnos para que nos relajemos. Tenemos una amenaza muy, muy, muy grande como sociedad. Una amenaza que lo único que busca es dividir a la ciudadanía, dividir los barrios más humildes, los barrios trabajadores, que es la extrema derecha. Y aquí se nos presenta, pues, nos abre otro frente que tendremos que buscar políticamente cómo gestionar esta realidad y no caer en el populismo más extremista, ¿no? Y aquí es la asignatura pendiente, ¿no? Maya, nos decía usted que mira esa fecha de entrada y sí. Yo estoy haciendo mis cálculos numéricos y veo que justamente ayer ha cumplido esos 32 años de haber entrado a España. Es una fecha... Exacto, que exacto. Celebra que... ¿Cómo vive esta? Mire, cuando era jovencita, tengo que reconocer que mi vida era un poquito más sencilla, entonces me acordaba de las fechas. Hoy en día, por estar en esta primera línea que ya sabe que no es fácil, no tienes horario, no sabes la hora que sales de casa, pero nunca sabes la hora que vuelves. A veces, desgraciadamente, fechas tan importantes o fechas tan... básicas como, por ejemplo, el cumpleaños de un hijo tuyo, a veces se te pasa y es una lástima, ¿no? Pero sí, es una fecha importante porque es una fecha que, de alguna manera, yo siempre lo digo, es una fecha que yo tengo grabada y las imágenes las tengo grabadas, ¿no? De esta y las tenemos llegada. Todos los inmigrantes, exacto. Naya. Naya, le quería preguntar simplemente, ¿qué es lo más difícil de asimilar por parte de un ciudadano, en este caso de Marruecos, cuando llega a Europa, en particular a España? Mira, yo en mi caso, recuerdo que mira, ayer lo comentaba en una comisión, por ejemplo, de infancia, en una entrevista que hice. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que más me impactó, porque yo vengo de una zona rural, es decir, zona rural donde el medio de transporte pues era el caballo o el burro, ¿de acuerdo? Yo el primer impacto que tengo es que yo me subo a un barco, es decir... Mi vida había visto un barco para cruzar de Tánger al estrecho, ¿no? Entonces, luego cuando yo llego a Cataluña en autobús, digamos, durante estas 24 horas que haces de autobús desde Algeciras hasta la estación del norte aquí en Barcelona, mi padre nos lleva, digamos, al tren para coger el tren para venir a Masnou, ¿no? A Rodalías. Y la primera impresión que tú tienes es decir, ¡wow! Imagínate, del burro, yo siempre lo digo con muchísimo orgullo, y del caballo, mucho el tractor, llegas al tren y eso es un cambio muy, muy, muy grande, porque estamos hablando de un salto mortal si no lo sabes gestionar, ¿no? Y evidentemente, ¿por qué no decirlo, no? Cuando nosotros llegamos no había casi familias en todo mi pueblo, y estamos hablando de un pueblo que en aquel momento ya tenía 20.000 habitantes, que no es pequeño, y quizás éramos 5 familias. En un pueblo de 20.000 habitantes, 5 familias repartidos por todo el pueblo, porque no todos vinimos digamos, al mismo barrio. Yo lo que más complicado fue el no ver gente de tu mismo origen en tiempo. Yo creo que eso para mí fue un impacto. Y luego, una curiosidad, que algún día si escribo un libro quiero que salga, el no encontrar los productos que mi madre hacía servir para cocinar. Productos, por ejemplo, como las especies o la levadura para hacer el pan. Yo recuerdo que eso, los primeros días, ¿no? Y mi madre me enviaba a todas las tiendas para ver si localizaba pimienta negra, si localizaba, por ejemplo, jengibre, si localizaba canela, etcétera, etcétera. Pero realmente, aparte de estas cosas que tú te encuentras en primera línea, en primera, digamos, impresión, yo siempre, siempre, siempre he recalcado y quiero recalcar la acogida. Eso ha sido muy importante. De hecho, yo siempre lo digo. La acogida por parte de los vecinos y las vecinas. Yo tengo la suerte de llegar al casco antiguo del Masnou, donde la mayoría de los vecinos y vecinas era gente mayor, y donde en pocos días acabamos siendo los niños de esa calle, y los vecinos y las vecinas eran nuestras abuelas, y nosotras crecimos con estas abuelas aprendiendo la cultura, aprendiendo las festividades, aprendiendo, por qué no decirlo, el catalán, porque a nosotros se nos hablaba en catalán, y yo creo que eso es un valor muy importante que nos ayudó muchísimo a que de mayo a septiembre hablásemos el catalán con cualquier otro catalán. Yo creo que eso es un punto importante que hay que recalcar y hay que dejar ahí y darle el valor que se merece a estas señoras que hoy ya no están, y a estos señores, pero que formaron parte de lo que hoy en día soy yo. Naya, es usted diputada en la Asamblea de Cataluña, y como sabemos, el tiempo es como es en radio. Nosotros vamos a tener que quedar emplazados para que volvamos a hablar y nos dé detalles de su labor en la Asamblea. Pero antes, un honor. Pero antes de despedirnos, sí que me gustaría que nos contara, que nos compartiera qué impacto genera su presencia de mujer marroquí musulmana con toda su indumentaria, entre otras cosas, y además esa responsabilidad que cumple allí en la Asamblea Catalana. Yo creo que hay que partir de una idea. Evidentemente recojo la invitación y me gustaría, pues, otro día, por qué no, hablarles de un gran logro que he conseguido, y es ser la ponente relatora de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, la llamada 1920, y que me gustaría explicarla, por qué no, así que recojo el guante de esta invitación. Y respecto al impacto, yo creo que tiene doble impacto, y así es como lo estoy recogiendo. Para la ciudadanía en general, cuando hablo de la ciudadanía en general, estoy hablando de la ciudadanía catalana, el hecho de que yo esté ahí tiene la función de normalizar, la función de, oiga, esta señora, esta diputada, no es diferente a cualquier otra diputada. Y aunque vaya vestida de una manera, aunque tenga un nombre no habitual, esta diputada tiene sus cualificaciones universitarias, tiene sus capacidades como para llevar cualquier otro tema. Y creo que eso, el de normalizar, esa es la función, digamos, hacia la ciudadanía en general. Hacia los colectivos, y hablo de los colectivos, y a mí se me ponen en contacto conmigo todos los colectivos, no solo el colectivo musulmán, ni muchísimo menos. Para ellos representa el empoderamiento de que sus hijos y sus hijas pueden llegar a ser aquello que quieran. Y créame que es un referente para todas las personas migrantes que nos encontramos en este país, de que se pueden lograr las cosas, y vemos que está derribando además estereotipos. Gracias por acercarnos esa imagen clara de mujer marroquí, musulmana, ciudadana del mundo, catalana, española, y por todo el trabajo que viene desarrollando en calidad de diputada. Hoy hemos conocido más que su nombre, también una cultura y toda una experiencia que compartimos, nos sentimos identificados cuando usted nos cuenta todo esto, el impacto que tenemos al llegar a este país. Naya, muchísimas gracias y queda cordialmente invitada para un segundo café. Esto sencillamente hay que ponerle un continuará. Perfecto, un honor. Gracias a vosotros por darnos voz. Que no es fácil, que nos den voz, y simplemente yo como me despido de cualquier acto, de cualquier encuentro, es de la siguiente manera: espero ser útil. Simplemente gracias. Es eso. Ya lo es. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. La diputada en la Asamblea de Cataluña, Nayatne Driquex. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Porque el apellido continúa, pero hoy por lo menos hemos aprendido el primer apellido, el nombre y el apellido. En la próxima entrevista ya aprenderemos el segundo. John, muy interesante la experiencia de esta diputada. Sí, muy, muy interesante, y realmente que, como ella misma dice, nos permite acercarnos mucho más a una realidad que no es, que muchas veces no se gestiona en todos los lugares de la misma manera. La experiencia catalana, la experiencia en Valencia, está la experiencia de Madrid, como tres de las grandes ciudades de población migrante, y esto de alguna manera nos enriquece a todos. Así que un abrazo bien fuerte para Naya, y nosotros quedaremos en continuará con ella. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y continuamos a nombre de Cax Latino Abad. Cax Latino Abad, que tiene promociones muy importantes. Productos latinoamericanos provenientes de distintos países, y por estos días sortea una cesta de productos latinoamericanos dirigida especialmente para las madres. Sí, hay que concursar porque estamos en el mes de mayo, un mes muy especial. Y atención a las ofertas de la semana. Sí, panela redonda y fraccionada. Sí, son productos latinos. También vamos a encontrar almidón. Sí. Otros productos para destacar en el día de hoy: yerba mate. Atención, la gente que disfruta del yerba mate de Paraguay, Argentina, Uruguay, creo que parte de Brasil. Sí, la gente que produce. Yo, si tú estás más o menos al tanto del yerba mate, ¿verdad? Sí, el yerba mate es una infusión muy especial, ¿eh? Que una especie de té. Sí. Es refrescante. También tengo entendido que tiene funciones, podríamos decir, a veces curativas, dependiendo de qué, de qué sufra la persona, no sé si catarros, en fin. Pero la yerba mate es muy tradicional tanto en Paraguay como en Argentina, como en Uruguay, y se ha extendido a otras nacionalidades, porque a veces cuando convivimos nos solemos probar lo que tú tomas o lo que yo tomo, y si te gusta, pues se sigue repitiendo. Muy bien. Bueno, ya lo escucharon. Además, vamos a encontrar en Cax Latino de yerba mate, vamos a encontrar también las semitas hondureñas. Todos los productos latinoamericanos en Cax Latino Abad. Recuerden, Avenida La Plata, número 107, está abierto todos los días. Cax Latino Abad. Vamos a una breve pausa y de vuelta, Yelfrani Riera nos trae la actualidad deportiva. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío, y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. La gente que dice cualquiera menos Petro ha pensado, ¿cualquiera?

son de